Oíd Radio. Nunca descartes nada. Nunca descartes nada. Y mucho menos pasártelo bien. Hoy es lunes. Ah. Es martes. Ah. Miércoles. Ah, sí. ¡Ey! ¡Jueves! Bien. ¡Viernes! ¡Viernes! Los viernes toca básquet. Empieza el fin de semana como un campeón. Los viernes a las 20:45. Emociones, deporte, ambientazo. Entra en la web Fundación Lucentum y disfruta de ofertas especiales. Los viernes noche toca básquet. Abónate a HLA Alcance. I love Friday. I love básquet. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un martes más a Hércules y Punto, el programa de la Asociación de Herculanos en Hoy Radio 4G, la radio de la organización impulsora de los discapacitados en España. Puedes escucharnos en el 91.4 de la FM y a través de internet para todo el mundo. El Hércules empató en el Rico Pérez frente al Elche en el derbi y terminará el año fuera de la promoción de ascenso. Como siempre, también repasaremos los resultados de nuestra cantera blanquiazul. Hablaremos del próximo partido en Llagostera, que cerrará un 2017 para olvidar, y por supuesto retrocederemos al pasado en nuestra sección de historia. Todo ello y otra semana más con David Rubio y Miriam González. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, pues muy bien, todavía me dura la emoción del terminante para la segunda parte que vivimos el domingo, ¿eh? Bueno, hemos tenido martes mejores, pero bueno, habrá que debatir. Peores también, ¿eh? Claro, sí, peores desde luego. En el término medio está la virtud. Gracias a la Asociación de Herculanos por hacer posible este programa y a nuestro técnico Jaime Martín. Empezamos. Bueno, empezamos ya directamente, nos metemos en esa materia de derbi, un partido que todos esperábamos y que luego todos esperábamos que se acabara. Sí, ¿no? sobre todo los jugadores de ambos equipos, ¿eh? Porque al final ya es que todos firmaban descaradamente el empate, ¿no? Yo creo que al final fue el Elche, ¿no?, el que estuvo más cerca de ganar el partido, pero se lo hubiera llevado casi por un accidente, más que por méritos. El partido se resume en más miedo que vergüenza, ¿no? Ese 0-0, sí, sí, y curiosamente yo creo que los aficionados que fueron al Rico Pérez se fueron con peores sensaciones que el día de Copa, ¿no? Sí, sí, sí. En el partido de Copa se perdió 0-1, cayó eliminado el Hércules y las sensaciones no fueron del todo malas porque se vio un equipo que peleó, que metió en su área el Elche y el Elche al final se llevó ese partido en una acción de balón parado. En esta ocasión el partido, bueno, la primera parte para el Hércules, la segunda un poco más para el Elche, pero yo creo que las sensaciones fueron totalmente distintas, ¿no? Yo creo que dejó muchas dudas el Hércules y sobre todo ese mazazo inicial que nos enteramos poquito antes del partido, Juli fuera de la convocatoria por una lesión muscular. Yo creo que ahí ya la ilusión herculana cayó un poquito, sobre todo luego ver que se sustituto a lo mejor, en vez de poder ser Salinas, Carlos Fernández, era Navarrete, que era una propuesta totalmente diferente. Y bueno, no sé cómo visteis vosotros esas dos partes diferentes, una del Elche y otra del Hércules. A ver, a mí creo que la primera media hora del Hércules es no solamente no es mala, sino te diría que esta es buena, ¿vale? Creo que hicimos una primera media hora bastante decente, tuvimos ocasiones para marcar, sabemos todos lo que le cuesta al Hércules meter un gol, ¿no? Incluso aunque tenga ocasiones y tal, ¿no? Pero claro, lo que no acabo de entender son estos planteamientos de que o ganas el partido en la primera media hora o ya firmas el empate, ¿no? Pues es una cosa que me cuesta de entender. Lo podría entender si fuéramos primeros destacados, ¿no? Si estuviéramos en la posición del Mallorca y dices, bueno, pues contra un rival directo, pues bien, te puede valer el empate. Pero claro, en un partido que si perdías te ponías sexto a 4 puntos del playoff y encima estando por detrás del Elche, pues claro, me parece francamente incomprensible. Y en fin, lo de que la segunda parte fue más del Elche, sí, sí que tuvo más balón, pero bueno, tenía el balón un equipo que no quería atacar. Por lo tanto, tampoco diría yo que la segunda parte fue un claro dominio del Elche. Más bien, la segunda parte me pareció un churro. Me pareció que no ninguno de los dos equipos jugó un pimiento, ¿no? Y de hecho, lo que comentaba antes, yo creo que si el Elche hubiera ganado el partido, que al final fue el que estuvo más cerca de ganarlo, hubiera sido más por un accidente que por méritos propios. Porque realmente es que prácticamente ni se asomaron al área del Hércules en toda la segunda parte. Y el Hércules tampoco, ¿no? Yo creo que con el tiro este de Chechu, bastante bueno, por cierto, ¿no? Que se pasó rozando el palo. Yo pensaba que iba adentro, porque me pilló desde el otro lado. Sí, yo también. Y desde preferente parecía, ¿no? Que podía y fue un golui. Sí. Y yo creo que ahí se acabó el partido del Hércules, ¿no? Y ahí se acabó la propuesta ofensiva del Hércules. Yo no recuerdo lo que pasara nada después de eso. Y estamos hablando del minuto 50 y pico, 60, ¿no? Es triste, ¿no? Media hora en casa, empatando a cero, estando sextos a 4 puntos del playoff y que ni siquiera lo intentes. Pues es triste, ¿no? Yo me fui bastante decepcionada. Esperaba muchísimo más por parte del Hércules. Esperaba un partido muy del tipo de Copa del Rey, ¿no? Que al fin y al cabo, bueno, el resultado no fue el que queríamos, pero vimos un Hércules que tenía muchísima más actitud. Vi que, bueno, pues fueron a, como tú has dicho, a buscar el empate y es algo que bueno, pues no me gustó. Ellos verán lo que hacen. No creo que jugando así podamos ganar este fin de semana, aunque luego ya lo debatiremos. Y, bueno, pues muchas cosas que cambiar, yo creo. Sí, y, bueno, la lesión de Julián y me dejó, de verdad, o sea. Sí, encima Juli tampoco, en principio tampoco. Por eso te digo que Juli al fin y al cabo es una garantía, tenga mejores partidos o peores, pero jugando así, Miriam, podemos ganar si metemos la pelotita a la primera media hora, porque realmente a la primera media hora sí que el Hércules hizo ocasiones para marcar. Tampoco fue para sí, echar cohetes. Y además, o sea, que es que es bastante ingenuo de jugártelo todo a que el Hércules pueda marcar en media hora, porque incluso aunque hagamos ocasiones, tenemos serios problemas para marcar goles, ¿no? Oscar ya hace ya tiempo que no mete ningún gol. Tenemos muy poquitos jugadores con gol. Yo creo que de los que salieron el otro día al campo, yo creo que Chechu es el único que inspira cierto peligro, ¿no? Que inspira cierto temor a que al rival, ¿no? Que te pueda hacer un gol. El resto es que son jugadores muy poquito verticales, ¿no? Son jugadores, pues a lo mejor más de pase, más de otra, más que de meter gol. Entonces, claro, así es que es imposible, ¿no? No puedes tenerlo todo, jugártelo toda media hora. Es que el Hércules no es ese equipo, no es un equipo capaz de encarrilar el partido al principio. A mí me parece que el partido del Hércules tuvo errores grandes. En cuanto, sí que es verdad que compro la versión de que físicamente el equipo se cayó, porque sí que es verdad que la primera parte había más recursos, pero es que al final el partido se resumió en balón largo e intentar que hacer una segunda jugada, pero sí, jugar al balón largo y que tu delantero para bajar esos balones sea Oscar Díaz, que es un jugador más de segundo punta, que cuando lo hemos visto que jugaban con Carlos Fernández y él, sí que adoptaba ese rol de segundo punta, de enganche, de porque a ver, no es un jugador válido para bajar balones, pero tiene una calidad tremenda, que por el balón con el pie al espacio y definición tiene mucha, pero no es un jugador de saltar, de ganar balones por arriba. Se le notan todas las carencias. Y encima en eso, con los centrales del Elche, que Golobar era un central bastante limitado, según el partido que vi yo, en carrera se le ganaba bastante, pero es un armario, y por arriba te las ganaba. Entonces no tiene sentido jugar al pegar un pelotazo largo a sacar una segunda jugada si no tienes jugadores que aprovechen esa segunda jugada. Si el centro del campo es Navarrete, Checa, que son jugadores que no se van a descolgar, y Pepelu, que no sabía muy bien si tenía que ir arriba, quedarse atrás, quedarse en tierra de nadie, al final no iba nadie a esas segundas jugadas, que si alguno hubiese ganado Oscar Díaz, que ganó pocas, nadie iba a coger ese rechace. Creo que con Gaspar y con Chechu sí que se iban a alguna jugada, pero tampoco mucho más. En la primera media hora, esa salida que recuerdo la primera jugada del partido, nada más sacar de centro, que llega, bueno, tampoco es una ocasión, pero viendo el nivel del partido se podría catalogar como ocasión de gol. Una acción que llegas a la línea de área, chutas y a lo que salga. Pero yo creo que el problema del Hércules es que defendió bien, defender sí que defendió bien, salvo esa acción de polvos en la que se despista un poco, le gana Collantes y va el balón al palo. El resto en defensa estuvo muy sólido. El Elche tampoco es que hiciera un gran partido. El más destacado del Elche fue Soricaba, y es un jugador que con el balón en los pies es un poquito torpe. Es un jugador más de en el área, rematar al primer toque y una potencia tremenda. Pero cuando lo fías todo a un balón largo que la gane Oscar Díaz, que es un jugador que no está capacitado para ganar esos balones, pues al final tienes un problema. Y luego a mí lo que me mató en la segunda parte es ese cambio de 9x9. Al final ves que necesitas algo arriba, pero el centro del campo no lo mueve. Navarrete venía mucho tiempo sin jugar, más que a ratos, después de haber superado una lesión, y le das 90 minutos. Checa, que lo estaba haciendo bien, estaba haciendo su papel. Pepelu, que bueno, al final si no tienes un jugador más organizador, no es que esté rindiendo bien, pero es el único puro más organizador que puedas tener en la plantilla. Pero ese cambio de 9x9 yo creo que es lo que acabó de sentar mal a la afición. Y luego Claudio decía que gastar los dos nueves era como gastar toda la pólvora. Bueno, tiene dos nueves y Alejandro Tarín en el banquillo, o sea que en realidad tienes tres. Mm. Puede jugar con dos, como ha sido así cuando la mejor racha del Hércules en estos partidos ha sido jugando con dos nueves. Al final, cuanta más gente tienes en el área, si no tienes delanteros que tengan uno y le aprovechen, cuanto más jugadores acumules en el área, mejor. Así que yo creo que es el gran error del planteamiento del Hércules y el que nos dejó todos muy fríos. A mí lo de jugar a meter balonazos a Oscar Díez no creo que sea casualidad, ¿no? Yo creo que está hecho a propósito porque es una manera de atacar sin romper las líneas defensivas, ¿no? Sin que suba al medio del campo, sin que la defensa se adelante demasiado. Es una manera de atacar sin correr riesgos. Entonces, claro, pues sí, es verdad, pues al final del partido acabas defendiendo bien, porque claro, si los jugadores no abandonan su línea, si siempre tenemos cuatro defensas en línea, cuatro centrocampistas en línea, pues sí, defendemos bien, pero claro, el problema es que no juegas a nada, ¿no? Lo que tú dices, metes pelotazos y como arriba el delantero no es un delantero especialista en eso y los pocos que gana tampoco hay nadie para recibir ese balón, pues al final no juegas un churro, sí. Y luego respecto a lo que dices de los cambios, el tema físico y tal, yo, el argumento de que el Hércules pega un bajón físico en la segunda parte y eso, no lo acabo de entender, no me parece un argumento lógico cuando el entrenador tiene tres cambios y no los hace, no los aprovecha, que no tiene ningún sentido. Si de verdad el equipo lo ves que está bajando físicamente, de verdad y tal, pues mete gente nueva, ¿no? Metimos, el primer cambio fue por lesión, el segundo fue ya más bien tarde, ¿no? El minuto 70 y pico, ¿no? Y el tercero no llegó, no tiene ningún sentido. Y lo que tú dices, vamos a ver, si de verdad quieres ganar el partido y ves que el equipo no está generando ocasiones, tienes que cambiar algo, ¿no? Del sistema, ¿no? Y tal. Y evidentemente yo creo que lo lógico era, tú lo has dicho muy bien, quitar a un centrocampista y meter a otro delantero, ¿no? Sobre todo porque la sensación que dio Leche en la primera parte es que si le achuchas un poquito más, lo encierras atrás. Al final, en la segunda. Y era un equipo que venía con muchas dudas. Sí, venía con muchas dudas y la cosa era apretarle para que se pusieran nerviosos, como lo hicimos en la primera media hora. Y con un centro del campo novedoso, que al final le salvó bien la papeleta, porque Gonzalo Verdú jugaba ahí en el Cartagena de contención y el Samba, que es un chaval del filial, que ha estado con unos minutillos, dio buenas sensaciones al Elche. Pero al final da la sensación de que el Elche se hizo con el control de balón porque el Hércules no quiso arriesgar. Al final eran dos equipos que llegaban con muchas dudas. Sí, sí, sí. Que falta un... Y en la segunda parte se notó muchísimo. Que además del partido de ese derbi del domingo, queda tan solo una jornada antes del parón de Navidad y nadie quería ceder una derrota. Sí, pero como si el empate fuera un buen resultado. Es que para ninguno de los dos. No, para ninguno de los dos es ningún buen resultado. Lo que pasa es que en el caso del Hércules todavía tiene más delito, ¿no? Porque el Hércules jugaba en casa y encima el Hércules tenía dos puntos menos del Elche, ¿no? Tiene delito. Yo si fuera del Elche también estaría cabreado. Pero estoy más cabreado todavía siendo del Hércules. Porque eres del Hércules. No, te cuesta ponerte en el papel del Elche. No, a ver, entiendes lo que te estoy explicando, ¿no? Que el Hércules llegaba peor todavía, por lo tanto, y jugaba en casa, por lo tanto, el Hércules todavía tiene más obligación, si cabe, de intentar ganar. Pero bueno, si fuera del Elche, viendo la segunda parte, diría, oye, si es que teníamos una ocasión fantástica de tirarnos la yugular del Hércules, no estaba haciendo nada y tal. Yo, si fuera del Elche, me habría venido con la sensación de que con un poquito más también podían haber ganado perfectamente el partido en la segunda parte y que por miedo. Por no querer arriesgar, tampoco se atrevieron. ¿Yo? Voy a hacer una pregunta a los dos. ¿Recordáis algún Hércules Elche futbolísticamente peor que este, de los que hemos visto nosotros? Yo nunca me he aburrido. Y el domingo... Un trofeo Ciudad de Alicante. Bueno, va, oficial, hombre. No, la verdad es que ese partido... Yo no me esperaba que fuera el partido del siglo... Pero tampoco fuera el truño del siglo. Claro, hay un punto medio. Que fuera al menos intenso como fue el de Copa. Si los jugadores, el partido de Copa era lo mismo. Si eran igual de buenos o igual de malos que los de Copa, pero el día de Copa estuvieron intensos. Es que el domingo ni eso. Lo que no entiendo es eso, ¿qué ha pasado? Porque sí que al principio, cuando llegó Barragán, vimos un cambio de actitud, ¿no? Que decíamos, madre mía, qué contentos estamos todos, seamos mejores o peores, pero tenemos actitud. Y ahora llevamos dos partidos que de verdad, o sea, son lo peor de lo peor. O sea, son partidos que llegan a aburrir. Y joder, para decir a una persona de Hércules, es que me estoy aburriendo aquí, ¿cuánto queda? ¿Qué largo se me hace? Un Hércules Elche, Es muy fuerte. Pero es que este partido no fue mejor que el del Peña Deportiva. Y el del Peña Deportiva se gana con un gol... Sí, de milagro. De milagro. Ganas al Baleares con un gol de milagro. Pero lo luchan. Exactamente. Y tenían actitud. En el último minuto, por lo menos en el último minuto del Peña Deportiva, vamos a intentar ganar el partido. El domingo ni es. A lo que voy yo es que salí del campo pensando, y que además hoy creo que venían el diario Información, Claudio, tras los pasos de Siviero o algo así, yo me salí del campo diciendo, es que este Hércules es prácticamente igual al de Siviero, con la diferencia de que Claudio se encontró con dos victorias de milagro en el último minuto. Si no, los puntos serían prácticamente los mismos. Creo que de hecho llevan los mismos puntos en los mismos partidos. En puntos sí, yo sí que creo que el equipo ha mejorado un poquito defensivamente y sí que es verdad que hay tramos de los partidos que por lo menos sí que se les ve un plan, ¿no? Yo recuerdo partidos de Siviero que desde el minuto 1 hasta el 90 el Hércules no hacía absolutamente nada, ¿no? Parecía que estaba paseando por el campo. Y ahora es raro un partido en el que no vea algún tramo en el que el Hércules de verdad ataca, en el que el Hércules de verdad es agresivo y tal. Lo que pasa es que, claro, me gustaría un poco de más constancia, ¿no? Porque lo que estábamos hablando, con 20 minutos buenos no se ganan muchos partidos, ¿no? No, no, sí, sí, es lo que veníamos diciendo, ¿no? Que sí que es verdad que, pues eso, al principio veíamos actitud, si es que es lo que tú has dicho, que los jugadores no pueden ser mejores de repente en dos semanas. No, y además, no solamente ya es actitud de los jugadores, que también, ¿eh? Es que claro, si desde el banquillo tú no haces cambios, no intentas echar no, el equipo no para ataque... No lo termino de entender eso, claro, pero... Claro, no intentas de verdad lanzar un mensaje al equipo de que hay que ganar el partido, al final los jugadores pues tampoco se lanzan al ataque. El mensaje que les está llegando desde el banquillo es que el empate es Yo bueno. Me sorprendió una cosa, porque cuando acabó el partido me fui a la puerta cero, ¿no? Y escuchaba muchos comentarios, no solamente una persona, sino muchas personas diciendo: ojalá hoy sea el último día en el banquillo de Barragán. Y decía: joder, pues sí que empezamos pronto otra vez a pedir cambio de entrenador, ¿sabes? O sea, yo también lo escuchaba por la zona en la que estaba. Al final es que había muchas esperanzas puestas en ese partido. Ya no ganar o no ganar, pero un partido intenso, disputado, ponerte por delante del Elche en la clasificación, poder acabar el año en playoff, sí, sí. Pero es que al final da la sensación que este último mes se ha vuelto a caer, y volvemos al problema de las lesiones. Gaspar ha caído. Juli, cayó Chechu, al final yo cuando se fue Javi Flores del Hércules, que es volver al tema del pasado, al final se hablaba de que se iba porque era un jugador que estaba muy frágil, que estaba muy lesionado, que caía con mucha facilidad. Yo creo que hay jugadores que son más propensos o menos propensos a que caigan lesionados. Pero que 4 años en segunda B, al final, la lista de jugadores que han caído el primer año de segunda B fue una sangría tremenda. El año pasado igual. Este año, Juli, que el año pasado jugó 38 partidos con el Córdoba, se ha lesionado ya dos veces. Sí, algo pasa. Algo, está yo claro, creo que es un pasa, problema sí. más allá de eso. Que Miguel Ángel Nieto sea un jugador propenso a lesionarse, pues puede ser. Pero que tantas lesiones, al final igual no es solo un problema del jugador, y no hay que focalizar tanto en el jugador, que es la gran excusa o la gran cortina de humo que ha habido sobre las lesiones en el Hércules, porque las líneas de media punta del Hércules siempre cae lesionada. Sí, bueno, pero la línea de media punta del Hércules siempre cae lesionada, pero este año también Pepe lo ha tenido contractura, Navarrete ha tenido contractura, Checa estaba con molestias. Al final es que es uno detrás de otro, igual ya hay que pensar. Además, esto no es culpa de los entrenadores, ¿no? También Tevenet en este caso, que Tevenet también me parece un churro de entrenador, pero Tevenet tuvo muy mala suerte también en todo esto y tuvo lesiones continuamente toda su campaña. Mira, yo, luego hablamos, ¿no? De a ver quién puede jugar, ¿no? El próximo partido. Pero por resumir un poco lo de Barragán, voy a intentar ser un poquito optimista. No sé si optimista, me voy a resumir mi opinión. Creo que, a diferencia de Consiviero, ahora tenemos entrenador, ¿vale? Consiviero creo que no teníamos un plan. Barragán sí que tiene un plan. Es un plan que a mí no me convence, eso sí, os lo tengo que decir. Porque creo que el plan de Barragán es tener un equipo de fuerte, agresivo, defensivo, y si no puedes ganar, empatar, ¿no? Que intentar ganar el partido de principio y tal, si las cosas, si el viento sopla a favor, y si no, pues empatar, ¿no? Yo creo que con este plan no se sube, a mí no me convence, pero por lo menos es un plan. Si vieron, no tenía ni eso. No sé, vamos a dejarla al final de temporada, ¿no? Para ver si estamos equivocados y si el plan de Barragán sirve para ascender. Yo soy bastante escéptico, pero bueno, no, yo creo que es un poco precipitado estar hablando ya de echar a este hombre, ¿no? Vamos a dejarle la temporada entera, y si no cumple el objetivo, pues ya tendremos tiempo de echarle, ¿eh? Y vamos a ver, porque tú decías que con Sibero no había plan, al final son dos estilos totalmente opuestos. Sibero, que era más de tocar balón, Claudio es más concentración atrás, bastante más directo. Sí. El equipo con el que llegó se lo encontró hecho para el estilo de juego de Sibero. Ahora llega el mercado de invierno, se habla de varios cambios, Claudio ya ha dicho: quiero un perfil más rematador, un jugador más vertical. Esto ya lo hablaremos en el último programa, ¿no? De la semana antes de Navidad, pero hay que fichar. Está claro que hay que fichar en este mercado de invierno. Y voy a hilarlo muy bien, muy fino. Para fichar en el mercado de invierno hace falta dinero. Con la taquilla del pasado domingo. Con lo que nos sacaron, ¿no? Con la taquilla del pasado domingo entró dinero, y con las entradas del pasado domingo, que tú creo, David, que tienes un recuerdo precioso. Sí. Tú dirás, yo estuve en ese 0-0 emocionante. Yo podré presumir a mis nietos de que tengo una de esas entradas hasta que se han hecho tan famosas en el mundo entero, ¿no? Nos han sacado hasta en prensa internacional, ¿no? Por lo modernas, informatizadas que eran las entradas. He de decir que además, nada más comprarla, la primera persona a la que vi fue a Miriam, aquí al lado, porque estaba grabando su tradicional y clásico reportaje para Hoy Radio. Podéis verme, por cierto, en ese reportaje. Spam, ahí he metido un poquito de spam. Y yo recuerdo la cara de flipada que puso Miriam, que pusiste cuando viste la entrada. Mira, de verdad, yo luego empecé a ver fotos por Twitter, ¿no? Y tal, pero tú pensabas lo primero que dijiste, esta se la han dado a David, pero no. Pero o sea, la primera entrada de estas que vi fue la tuya. O sea, yo cuando me encuentro un trozo de papel y escrito a boli, sí. adulto, tantos euros, grada no sé qué, yo dije, o sea, esto no me lo puedo creer, o sea, no se puede Somos ser. Un club cutre hasta las acciones. Yo en verdad me da pena porque quieras o no, es un accidente, ¿no? Que le puede pasar a cualquiera, pero joder, macho, que a ti no, que te toque el día del Hércules Elche con la cola que había en la taquilla, porque había mucha cola. Con la cola que había en la taquilla, el día que viene un youtuber reconocido, el día que vienen las cámaras del día después. Sí, el día que más focos sí, hay, ¿no? Claro, Hércules, también es verdad que era el día que más. A tope estaban las impresoras de la taquilla. Seguramente contra el Saguntino, ¿no? Pasa esto y nadie se entera, ¿no? Nos enteramos nosotros, pero ya está. Pero claro, el día del Elche, pues claro. Se entera Eurosport, ¿no? Que lo sacó, ¿no? Se entera la prensa nacional. Yo te digo una cosa, yo porque soy fan de la legalidad absoluta. Que si no, ahí coges una fotocopia en papel foto y entras al campo sin ningún problema. No, y lo digo después para que no lo haya hecho nadie en el campo. A ver, y seguramente lo que estoy diciendo no es así. Pero claro, yo veo esa entrada y lo primero que pensé es decir, bueno, y esto se ha declarado Hacienda porque parece una cosa que me han hecho en un minuto, ¿no? Lo primero que piensas es que dices, bueno, el señor Montoro sabe de esto, se va a llevar aquí su 12%, ¿cómo va esto? Es raro, pero bueno. Bueno, no metamos en su posición de Hacienda. No nos vamos a meter en más problemas económicos, por favor, que soy fan de la legalidad y hasta qué punto puedo hablar. Bueno, ya hemos hablado del derbi, ya hemos diseccionado lo poco que se puede hablar. Ya hemos dicho lo que nos encanta a todos. Sí. Las ocasiones de gol no las hemos comentado, pero es que tampoco hubo, así que no se podían enumerar. Y Miriam ya está aquí preparada con el Twitter porque lanzamos pregunta en @hercules.y y a ver qué nos opinaba la gente. Bueno, pues estuvimos preguntando cómo había visto la afición el partido, ¿no? Si era lo que esperaban. Y bueno, tenemos algunas respuestas cortas y algunas largas. Ahora, como en el Twitter se puede escribir mensajes más largos, pues hay aquí un par de herculanos que se han extendido. Qué peligro, teniendo a Donald Trump de presidente, los del Twitter están locos. Rafa Vega es claro y conciso, dice, primera parte aceptable, segundo en la segunda bajón total y el problema es la falta de gol. Hugo Izquierdo dice, no hay idea de juego y sin ella los partidos son un tufo, como el de hoy, dice, ya está. Luego en la grada azul HCF dice, mucho respeto por parte de ambos equipos, el Hércules serio en defensa, rezando porque las 2-3 que tuviera el Elche entrara una, ese era el plan, dice, y así salió, pero no entraron porque no hay nadie que genere esas ocasiones ni nadie que las remate, dice, es un problema a voces. Y Rubén 10 Ser dice, pues sí, por desgracia no esperaba demasiado y más después del empate contra el Ontinyent, que también dejó claro que tenemos muy poco que ofrecer, dice que ayer se superaron, bueno, ayer porque contestó el lunes, dice que el domingo se superaron y ofrecieron menos con ese magnífico tribote que sacó Claudio. O sea que ya vemos que hay algunos que no están muy de acuerdo con Barragán. La verdad es que el tribote Checa, Navarrete, Pepelu no es un festival al fútbol, más sobre todo como está Pepelu, ¿no? Que sí, lo hemos comentado alguna vez, que nos está decepcionando bastante este chico de lo poco que juega al fútbol. Y sí, hombre, es que no quitar a uno de los tres, siento volver a repetirme, pero es que yo creo que clamaba al cielo, ¿no? Chico, mete a un delantero, mete a Carlos, mete a Tarí, mete a un atacante y quita a uno de los tres. Intenta ganar el partido, tener un poquito de orgullo propio, ¿no? Yo, de honrilla. Yo creo que no lo quitó porque al final, si os fijabais, prácticamente se metía cuando el Elche jugaba en largo, porque él también jugaba bastante en largo, con Ben, cuando estaba Soricao, cuando estaba Benja, se metía al final Checa entre centrales. Eran tres centrales, dos laterales, y al final por ahí era un escudo, eso no era una muralla tremenda. Casi el que menos hubiera quitado a Checa, hubiera quitado uno de los otros. Claro, pero al final dice, pues meto a Checa, los otros dos ahí a lo que puedan barrer, y ya está. Pero en realidad es un poco inútil tener un tribote, porque al final el Elche por el centro jugaba poco. Javi Flores que venía al centro, pues partía desde la banda. Iván Sánchez, que era un extremo, y luego Nino y Soricao Benja, o sea que tampoco es que por esa zona central entre centrocampistas y delanteros hubiese mucho que tapar. Pero bueno, al final no perdió. Si es que lo peor de todo es que hay que dar gracias. O sea, quiero decir, hubiera sido injusto que el Elche hubiera ganado, aunque tuvo esa gran ocasión. Yo creo que lo justo fue, sí, pero sí. Y encima tenemos que dar gracias porque te entra una de estas dos ocasiones que tuvo el Elche y se te queda encima una cara de tonto. La última no entró de milagro, la última no. Por eso te milagro, digo que es que encima dando gracias, bueno, esto es un desastre. La Santa Faz ayuda a que entren o a que no entren. A que no entren. Sería nosotros. ¿Ves cómo hay que dar gracias? Claro, pero el problema es que va a llegar abril y no sé, hay que hacer una romería. La Santa Faz está ya la pobre agotada. Haciendo el pino. Claro, hay que llegar abrir con alguna mínima posibilidad para que nos pueda ayudar. Bueno, y nosotros antes de seguir, recordamos que tenemos el Twitter abierto en arroba Hércules y punto, con ese logo fantástico que nos hizo nuestro amigo del programa Raúl Aliaga, que lo podéis encontrar en ruloaliaga@gmail.com. Y nada, seguimos con el programa. Turno para la cantera, que creo que hay mejores noticias, por lo menos en lo que respecta al filial que ha recuperado esa racha. Como de costumbre, la frase hemos metido la pata pero la cantera trae buenas noticias, ya es un clásico de este programa. pues sí, Javi. Pues bueno, el filial una vez más ha vuelto a ganar, una vez más se siguen líderes, en este caso jugaban contra el Elda Industrial, que es el segundo equipo de Elda, ¿no? Después del Eldense. Y bueno, pues ganamos esta vez con gol de un central. Fíjate, tenéis un equipo hasta que tiene recursos, ¿no?, para ganar con goles de defensas. Fue un gol de Joan Seguí. Y bueno, pues se ponen líderes y con 5 puntos de ventaja. Está el Hércules con 33, el Villajoyosa con 28 y el Villena y el Llobe Español de San Vicente con 27. Y si no me equivoco, es campeón de invierno ya el Hércules de Promesas. Efectivamente, sí. O sea, con todos los problemas que siempre digo que te causa tener al primer equipo, que te coja un jugador, que suban, que bajan, que viajen. Y más con el ejército de lesionados que estamos hablando que tiene el Hércules. Al final, le hemos quitado al filial un montón este año. Mínimo 3-4 jugadores que van siempre con el primer equipo. Y cuando juegan fuera, pues ya te olvidas de jugar con el filial. Estuvieron en el domingo, estuve viendo el partido con ellos, bueno, con todos no, con algunos que fueron allí al Rico Pérez, y me encanta porque decían que son una familia, ¿no? Y sí que es verdad que se ve que son una auténtica piña, es verdad. Y jo, la verdad es que dan muy buena espina estos chavales y me gustaría verlos más por el primer equipo porque se merecen la oportunidad, de verdad, ¿eh? Pues y lo están demostrando. Qué bien que haya alguien que se lleve bien dentro de este club, me alegro mucho. Bueno, pues el próximo domingo tenemos una nueva oportunidad de verlo, ya será el último partido del año, si no me equivoco. Será contra el Almoradí, ¿vale? En casa del Almoradí, domingo por la mañana. Luego el juvenil A, que está en división de honor, empató contra la Alboraya. Tenía una oportunidad de salir de la zona de descenso por primera vez esta temporada, porque la Alboraya es justo el equipo que está justo por encima y nos lleva 2 puntos de ventaja. Sin embargo, pues acabaron empatando y no pudieron aprovechar la oportunidad. No obstante, pues siguen a 2 puntos de la salvación, por lo tanto sigue pueden salir la próxima semana, ¿no? El próximo rival será el Albacete. El Albacete, que me parece que va quinto o sexto, me parece recordar. Luego el juvenil B sigue su increíble racha. Todavía no han perdido ni un solo partido. Y esta jornada jugaban contra el Torrevieja y ganaron 0-5. Metieron una manita al Torrevieja. Y por lo tanto siguen líderes y le sacan 8 puntos de ventaja al siguiente. O sea que estos son campeonísimos de invierno también. Y tiene toda la pinta de que van a ser de verano. Y luego, pues como siempre, el cadete y el infantil siempre juegan contra el mismo equipo, como bien sabéis, ¿no? El cadete y el infantil A, evidentemente me refiero. En esta jornada jugábamos contra el Castellón, ambos partidos, y ambos partidos los hemos ganado. Como vemos, ha sido una jornada bastante buena, ningún equipo perdió. El cadete ganó 1-3 en Castellón, estaba a final de la tabla y ahora ya han salido de los puestos que estaban de abajo, gracias a esta victoria. Y el infantil ganó 1-5, también metió otra manita, en este caso al Castellón, y se ponen sextos en la tabla. Pues muy buenas noticias de la cantera, y como te he visto ya que has cogido carrería, llega tu momento, ¿qué nos tienes que contar ahora que se acerca la Navidad? Seguro que hay algo interesante de la Asociación de Herculanos. Por supuesto que sí, aquí seguimos con la lotería, que por cierto, hoy me ha comprado lotería el técnico de nuestro querido técnico de esta radio, Jaime, o sea que ya tenemos otro millonario en ciernes, porque la Asociación Herculanos estamos en la campaña de lotería de Navidad, tenemos el 69.864. 69864. Así que bueno, si ya sabéis, si queréis ser millonarios y de paso pues enamoraros de algún marciano, ¿no? Como el del anuncio. Me puse a ver el anuncio. ¿Lo has visto? Pero el minuto 9 lo quité porque... Es broma. Te lo juro. Este hombre está muerto por dentro. Me está hablando en serio. Bueno, también me puse a la hora a las 3:30, 4, entonces... Con lo bonito se que me cerraba un ojillo y el otro estaba ya luchando y dije, bueno, lo voy a cambiar y ya lo acabaré de ver. Me parece muy fuerte, o sea, en serio, es muy bonito. De verdad. Este chico es demasiado duro, ¿eh? No puede ser. Este chico no tiene sentimientos. Tú eres de los que en Titanic querías que todos se ahogaran, ¿no? Sí, porque si no les habrían dado el Oscar. Claro. Qué barbaridad. Bueno, pues a Kate le dieron el Oscar y Kate se salva. No es necesario morirte para que te den el Oscar. Pero porque fue como, mira, se han muerto todos y tú no. Y tú no, porque qué pena, ¿no? Te has sentido excluida. Me parece muy fuerte esta conversación, de verdad, o sea, que me digas que no te gusta el anuncio de Navidad es que me parece muy fuerte. En fin, pues para la gente que todavía tiene espíritu navideño, que existe, que todavía queda, no todos van a ser como Javi. No, espíritu navideño, pero pues, no espíritu lotería. Pues tenemos la lotería de Navidad, que es el 69.864, y todo el que quiera puede pedirla en la dirección herculanos2005@gmail.com. herculanos2005@gmail.com. Tenemos papeletas y tenemos décimos, y también incluso si queréis vender lotería en vuestro negocio, pues podéis hacerlo y os regalamos un cartel. Os regalamos un bonito cartel, ¿no? En el que sale anunciado nuestro décimo, nuestro número de lotería. Además de poder pedirla por correo electrónico, también la vendemos en diferentes puntos de la ciudad, de Alicante y de San Vicente del Raspeig, ¿no? Y que los pondremos ahora en la dirección de nuestro Twitter. Y bueno, pues como siempre, comentaros que cualquiera que quiera, que todavía no sea parte de la Asociación Herculano, sí que quiera ser parte, ¿no?, de esta gran familia herculana, pues es muy fácil. Simplemente tenéis que meteros en la página web www.asociacionherculanos.net, www.asociacionherculanos.net. Ahí encontraréis un pequeño formulario y nada, rellenáis unos cuantos datos simples y unos cuantos datos básicos y ya sois parte de la Asociación Herculanos. Y si no estoy equivocado, creo que igual en un local al que le tenemos mucho cariño también podemos comprar esa lotería, ¿o no? Efectivamente. Estás hablando de Chaloc, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes, eh? Es que cuando hablas de local y cuando hablas de cariño solo puede ser Chaloc. Eso es evidente. Bueno, os conté que estuve el otro día, ¿no? Estuve el otro día ahí haciendo una entrevista. Pero no dijiste con quién. Yo lo sé. Ah, es que Miriam siempre tiene información privilegiada. A ver, te cuento. Es que como tuve que coger la cámara para hacer ese reportaje maravilloso en el que tú salías, vale. Me encontré ahí los vídeos. ¿Has visto el vídeo? Pero es un secreto, ¿no? Nada, vamos a decirlo, porque ya esta semana va a haber vídeos, así que vamos a dar la exclusiva en el programa, ¿no? Fue con el atleta Domingo Ramón, que es un histórico, ¿no?, del atletismo de Alicante. Fue a varias olimpiadas, se quedó cuarto rozando la medalla de bronce. La medalla de chocolate se llevó. Sí, se llevó la de chocolate. Sí, tiene esa espinita, pero bueno, aún así es un grande, ¿no?, del atletismo español en esta época en la que España no ganaba ninguna medalla de nada, ¿no? Y estuvo a punto de rozar la gesta, ¿no? Y bueno, pues nada, comí un pollo a la cerveza que estaba buenísimo, echamos toda la tarde allí, fuimos por la tarde esta vez, en vez de por la mañana, porque es algo que está abierto por la mañana, por la tarde, allí puedes desayunar, puedes almorzar, puedes comer, puedes merendar, tienes café de primera calidad, tienes comidas caseras, tienes bueno, de todo, ¿no? Tienes aperitivos, tienes tapas, todo lo que quieras buscar, tienes por supuesto panadería también, pan gallego, tienes bollería, tienes ensaimadas, lo que tú quieras, ¿no?, lo que se te ocurra. Y la cafetería Saló, para quien todavía no la conozca, si es que queda alguien en esta ciudad, está en la calle Padre Recaredo de los Ríos número 26, en pleno barrio de San Blas, bastante cerquita de Rico Pérez, de hecho. Calle Padre Recaredo de los Ríos número 26, cafetería, panadería Saló. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Bueno, chicos, pues nada, un día más, aquí tenemos nuestro viaje al pasado blanquiazul, nuestro recorrido por la historia herculana. Si recordáis el último día, acabamos un poco tristes, ¿no?, porque bajamos a segunda, por primera vez en la historia del Hércules. Estábamos en 1942, cuando el Hércules sufre el descenso, en un año un poco raro, ¿no?, porque es un año en el que se absorbe al Alicante, el Hércules cambia de nombre. Y bueno, pues el experimento no sale demasiado bien, ¿no?, y acabamos en segunda división. Y bueno, pues al año siguiente, como la cosa ha salido tan mal, pues volvemos otra vez a lo de siempre, ¿no? El Alicante pasa otra vez a ser un equipo, un club, ¿no?, un club propio. No volvieron a fusionarse nunca, ¿no?, se quedó así ya para siempre. Y el Hércules pues recupera su nombre original, el nombre con el que se fundó y el nombre con el que todavía le conocemos hoy en día, ¿no? Bueno, fue una época de cambios, como estoy comentando. El político José Abad, ¿no?, que es un alcalde de la época, un alcalde franquista, pues se convierte en el nuevo presidente y se contrata también un nuevo entrenador. Contrata a un tal Luis Urquiri, que era un jugador que se acababa de retirar en aquella época, y bueno, pues se ficha para un hombre, digamos, que es fuera de Alicante y tal, para que traiga savia nueva, ¿no?, para intentar renovar al equipo e intentar abordar, ¿no?, intentar otra vez conseguir ascender a primera rápidamente. Bueno, el descenso a segunda lo que supone es que volvamos a jugar contra el Elche, otra vez en partido de liga, ¿no? Porque el Elche de aquella época era bastante peor que el Hércules, ¿no? Mientras que el Hércules había estado en primera, el Elche estaba en segunda. y llevábamos ya varios años sin derbi, ¿no? Y bueno, pues el primer Hércules Elche, la verdad es que salió bastante mejor que el del domingo, para que no adivinéis cómo quedamos. 3-0. Muy bien, ¿sí? 3-0. Buah, iba a decir 3-1 luego porque es el resultado fetiche. Lo has clavado, 3-0. Sí, le ganamos 3-0 al Elche, ¿no? Ya que hubiésemos querido este domingo. Y bueno, pues la temporada no empezó mal, ¿no? El problema es que tuvimos un poquito de mala suerte porque en aquella época la segunda división estaba dividida en tres grupos, ¿vale? Igual que segunda B ahora son cuatro, pues en aquella época no había un grupo único de segunda división, eran tres. Y la Federación de Fútbol, la Federación Española, decidió que hacer una reestructuración de manera que de tres grupos pasaran a ser solamente uno. Y claro, me imagino que imagináis lo que esto significa, ¿no? Pues que hubo descensos a múltiples, ¿no? A porrillo, ¿no? Porque claro, cuando pasas de tres grupos a uno, pues te tienes que cargar a la mayoría de los equipos de la categoría. Entonces, claro, el tema es que prácticamente o se ascendía o se jugaba promoción de descenso, ¿no? No había término medio. Y bueno, pues el Hércules estuvo luchando hasta el último partido, ¿no? Hasta el final por intentar ascender, pero se quedó a dos puntos de entrar en la promoción de ascenso, ¿no? Y al no entrar en la promoción de ascenso, entró en la de descenso, ¿vale? Entonces, claro, apenas una semana el Hércules se vio de luchar por ascender a primera división a poder bajar a tercera. En aquella época no había segunda B, ¿no? Se bajaba directamente a tercera. Pero bueno, como era un equipo bastante bueno, era un equipo hecho para luchar otras cuotas, pues no tuvo ningún problema en la promoción de descenso y bien, pues el Hércules se salvó sin ningún problema. Y bueno, pues se concibió como una temporada de transición, ¿no? Y se concibió como una temporada en la que, bueno, pues poner los cimientos para volver a primera pronto, ¿no? Para el año que viene con un poquito de más fuerza intentar otra vez, ¿no? Asaltar y volver el ascenso y volver a primera división. Warm embracing dance away, and ever since that night we've been together. Y bueno, pues nuestro jugador estrella de hoy, nuestro jugador elegido va a ser un jugador bastante desconocido, porque a pesar de ser de Alicante no estuvo mucho tiempo en el Hércules, pero sí que fue uno de los alicantinos con más proyección y que más triunfaron en aquella época, ¿vale? Uno de los mejores futbolistas alicantinos que hubo en los años 40. Estoy hablando de Pepe Llopis Corona, ¿vale? Más conocido como Corona. Este chico era de Carolinas, del barrio de Carolinas, y jugaba de defensa, ¿vale? Y bueno, pues empieza jugando en equipos de barrio y tal, ¿no? En el Iberia de Carolinas, que un equipo que existe en aquella época, que yo sepa ya no existe. Y luego pues ficha por el Alicante, ¿vale? Ficha por el Alicante justo en la época en la que, como comentaba antes, el Alicante era filial del Hércules, ¿vale? En la época en la que el Hércules absorbe, ¿no? Al equipo moro, como lo solíamos llamarla aquí, ¿no? Y entonces, claro, el entrenador del Hércules se fija, ¿no?, en los mejores chavales del Alicante y tal, y sube a dos, concretamente. Sube a Pepe Corona y también sube a otro jugador que también hemos hablado de él, ¿no?, a José María Pina, ¿no?, que luego acabaría siendo un gran delantero del Hércules. Me parece recordar que es el sexto jugador, ¿no?, con más partidos de toda la historia del Hércules, ¿no?, otro mito, ¿no?, del Hércules, de nuestra historia. Corona enseguida destaca incluso más que Pina, y se convierte en defensa titularísimo, ¿no?, de este Hércules, que además era un Hércules ya con la plantilla un poco de edad avanzada, porque eran aquellos viejos roqueros que nos habían subido a primera división antes de la guerra, y digamos que Corona simboliza un poco la renovación, ¿no?, progresiva que va necesitando el equipo, ¿no? El problema es que, bueno, pues el Hércules no asciende, como acabamos de decir, ¿no?, este año, nos quedamos a dos puntos de jugar la promoción. Y bueno, pues claro, hay equipos más grandes que se fijan en Corona, ¿no? Se fijan en que este chaval tiene mucha progresión, que el chaval destaca y tal, y se lo acaba llevando el Real Madrid. Se lo acaba llevando el Real Madrid, y de hecho tiene el honor de ser uno de los jugadores que formaba parte del 11 que inauguró el Bernabéu, el Estadio Santiago Bernabéu, año 45, 46 o por ahí, no recuerdo exactamente. Y bueno, de hecho entonces el Bernabéu ni siquiera se llamaba Bernabéu, se llamaba Nuevo Chamartín todavía, ¿no? El Bernabéu todavía no había sido presidente del Real Madrid, ¿no? Pero vamos, es el mismo estadio, ¿no? Es el mismo estadio que hay ahora, aunque con unas cuantas renovaciones más, ¿no? Con calefacción en los asientos. Sí. Moderneces. Algunas cosillas sí que hemos puesto, que ha puesto el Real Madrid ahora, ¿no? Y bueno, pues Corona estuvo 5 años en el Real Madrid, ganó 2 Copas del Rey. Y bueno, pues al final ya de su carrera se fue a otros equipos, como fueron el Nastic, el Mallorca y el Gandía. Y bueno, pues si la semana pasada, si no recuerdo mal, hablamos de Blázquez, ¿no?, y dijimos que cuando se retiró había puesto una tienda, ¿no?, en la calle Castaños, en una tienda de deportes, pues este hombre cuando se retiró tampoco se dedicó al fútbol, pero en este caso se hizo taxista. ¿vale? Se sacó la licencia de taxi y bueno, fue taxista durante todo el resto de su vida, es lo que le dio de comer para la jubilación. No obstante, tampoco se desligó del todo del fútbol, sí que estuvo metido, yo creo que sin cobrar, más por amor al arte que otra cosa. Estuvo metido en el cuerpo técnico del Hércules y tal. Y bueno, durante un breve periodo de tiempo, en 1953, en una de estas veces que en el Hércules echamos al entrenador y echamos a todo Cristo, ¿no? Pues sí, pues, me imagino que habríamos perdido no sé cuántos partidos, una de estas malas rachas nuestras, pues él se quedó de segundo entrenador del Hércules, ¿vale? Durante un breve periodo de tiempo llegó a ser segundo entrenador. Y bueno, pues José Pepe Corona murió ya en 2011, tenía ya 92 años, una vida larga, ¿no? Ya había cumplido bastante bien. Y bueno, pues hoy le recordamos, ¿no? Hoy recordamos a Pepe Corona, uno de los chavales alicantinos que más triunfó, ¿no?, en la época, y que yo creo que seguramente hoy en día, en los tiempos actuales, habría llegado a la selección española, seguro, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en aquella época, pues la selección española jugaba 3 partidos al año y siempre iban los mismos, ¿no? Pero yo creo que hoy en día, no sé si hubiera sido un fijo, ¿no?, de la selección, pero al menos debutar seguro, ¿no? Porque era un chaval, un central con mucha progresión. Y evidentemente, pues hoy en día hubiera jugado, ¿no?, algún partido, incluso a lo mejor hasta podía haber ido a algún mundial, algún europeo o algo así. Pero bueno, vivió la época que vivió y este fue Pepe Corona. Bueno, pues como siempre, si algún día hacemos un trivial blanqueazul, David no participa. No, desde luego. Además, es que me parece súper curioso cómo rescata jugadores, porque está claro que hay jugadores históricos que todo el mundo conoce, pero cómo encuentras y cómo sabes de esos jugadores que, como has dicho, muy poca gente conoce, y cómo sabes tanta historia de ellos. Sí, porque a lo mejor saber el nombre es fácil, pero cómo saber el que montó una tienda en Castaños y el que montó tal, eso tiene que ser... Pues mira, os lo digo de verdad, hay gente que incluso a mí me ganaría en un trivial blancazul, y es todo gracias a esta gente, ¿vale? Yo, a ver, mi gran mérito no es saber mucho, mi gran mérito es saber a quién preguntar, ¿vale? Entonces yo conozco, sí que es verdad que tengo buenos contactos, en el sentido de que sí que te conozco a los grandes históricos, los grandes sabios, ¿no?, aficionados históricos y tal. Estoy hablando, por ejemplo, de Vicente Mestre, de Luis Hernández, de Miquel González, el antiguo secretario de la Asociación Herculanos y tal. Cuando tengo alguna duda les pregunto a ellos y tal, y si no lo saben me encuentran enseguida a alguien que lo sepa, preguntan a los viejos monstruos de la afición herculana, y al final acabo sacando datos de todos los lados. Y bueno, al final es que Alicante no deja de ser un pueblo grande, ¿no? Al final no es tan difícil escarbar un poquito por ahí. El mundo es un pañuelo y Alicante todavía es un posit. Además, de verdad. Bueno, nosotros seguimos avanzando y hoy le voy a dar una mala noticia a los oyentes que tan emocionados estaban con ese concurso, porque lo vamos a dejar descansar. Vamos a dejar descansar porque ya llega el frío, nos vamos a Llagostera, se acaba la primera vuelta y el concurso ya se acaba la primera vuelta. Entonces, cuando arranque... Así dejamos una semana más a Miriam para que se lea para que termine de leerse el libro, ¿eh? Claro, porque ya vamos haciendo ya resúmenes, crónicas, sinopsis de cada capítulo, entonces... Ya, que ya. vais muy rápido. Entonces, pero sí que hemos entregado ya los últimos libros. El ganador del derbi que lo clavó, ese resultado. Además, gafas. Fue el único, porque me acuerdo que hicimos el primer sorteo, que era también de una porra, y sí que había bastantes que aceptaron el resultado, pero claro, teníamos que elegir al primero. Pero este no, este fue el único que apostó por el 0-0 y mira. Bueno, pues como has dicho, ya el año que viene volveremos con el sorteo. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de este libro, ¿no? Vosotros que ya lo habéis leído, yo estoy ahí estancada porque tengo tantas cosas en la cabeza que ya... Pero no puede haber más importante que leer el libro. Te lo juro por mi cabeza negra, que no te pase 100 años. Ayer llegué a mi casa... Aunque tengas que repetir curso, Miriam, eso claro, se puede probar siempre. Ayer llegué a mi casa a las 11 de la noche y es que solamente quería ponerme el pijama y dormir. Pero bueno, seguro que la mayoría de los oyentes ya lo tienen, ¿no? Como el que hemos entregado hoy, que nos ha dicho que ya tenía el libro y se ha llevado hoy también la segunda edición, pero bueno. Pero se lo ha llevado firmado. Toma, sí, ya. Sí. Eso tiene un valor. Además, me ha hecho un autógrafo con todo. Tiene un plus, ¿eh? Además, me ha emocionado un poquito porque me ha dado la enhorabuena también por lo de alicantepedia.com. Qué guay. Sí, cuando conozco a alguien que fíjate, o sea, es un chico que está puesto. Que no me conoce de nada, ¿no? Y que disfruta de mi página web y tal, a mí me emociona. Qué guay, qué bonito. Me toca un poquito. Bueno, pues hablando de Navidad, ¿no? De la lotería y el espíritu navideño de Javi Rubio, pues tenemos que hablar de un regalo maravilloso que se puede hacer para Navidad. Hércules, y es este libro, Cabeza Negra, así que pasen 100 años, de nuestro amigo Manolo Piera. Es un libro que los beneficios esta vez en la segunda edición van para los chicos del Hércules Paralímpico, que tenemos que recordar que son bicampeones de España. Ahí queda eso. Y vale solamente 15 euritos, o sea que es un regalo que se puede hacer a todos los herculanos y a los no herculanos para que les enganche. Sí, ¿no? Incluso y les pique la curiosidad. Porque a los interesados en historia de Alicante, como yo y tal, aunque no les guste el fútbol, es realmente interesante. Es realmente interesante porque te cuenta datos de la Alicante de aquella época muy, muy chulos. Y además, un poco lo que lo estábamos comentando antes de las fuentes y tal, Manolo sí que se ha chupado todas las fuentes que existían. Al final del libro lo pone, todo su bibliografía y tal, ¿no? Todos los libros que se ha escrito sobre el Hércules de aquella época y tal, se los ha cepillado todos, absolutamente todos. Entonces, además el hombre no es historiador ni nada, ¿no? Ha hecho un trabajo de documentación tremenda. Y, qué bueno. Y, sí. Bueno, pues a todos los herculanos que lo quieran y que no puedan esperar a nuestros concursos porque es muy complicado, participa mucha gente y entiendo que es muy complicado, pues lo puede conseguir en Amazon, en la tienda oficial del Hércules, en la librería Cilsa, en la calle Italia número 6, o directamente escribiendo un correo electrónico a libro.cabezanegra@gmail.com, libro.cabezanegra@gmail.com. Así que no hay excusas para quedarse estas navidades sin el libro. Por supuesto que no, yo porque ya lo tengo, que si no, participa en el sorteo. Que no, pero que a ti no te puede tocar, ¿eh? No. No, porque fallaría, diría 3-1 y no sería el resultado correcto. Y bueno, diciendo 3-1, yo este resultado no lo voy a decir, pero llegamos último partido del año, Llagostera, estadio Nou Palamós Costa Brava, campo pequeño, campo para lo que los estén escuchando que lo tengan en mente, podría ser un campo parecido al de San Blas, campo ratonero. Madre mía, no me digas, tan pequeño, sí. No es tan pequeño, pero es muy pequeño. Sí. Posiblemente sea de los peores de la categoría. El año pasado el Hércules ya perdió allí, no sé si lo recordáis, un partido que empezó perdiendo 0-2, sí, bueno, 2-0 sí. En 20 minutos, sí. Y luego acaba 2-1 achuchando, que marcó Albert Dalmau. Me sorprende mucho esto que dices, porque este equipo estuvo en segunda división hace no. Pero tanto, no jugaba en ese campo. No jugaba en ese campo, jugar en Liga de Fútbol Profesional se trasladó. Pero ahora ha vuelto al campo habitual suyo y es una ratonera. Pero poco queda de ese Llagostera, ese equipo milagro que ascendió tan rápido al fútbol profesional. El entrenador que les llevó a conseguir, no sé si eran 5 o 6 ascensos prácticamente en 10 años, ya no está, era Oriol Alsina y ahora ya es un nuevo equipo que le está costando arrancar. El año pasado hizo un equipo tremendo que se hablaba que se iba a pasear por la categoría porque había gastado mucho dinero, había fichado jugadores de segunda división. Y no cuajaron, no les fue bien, se salvaron la categoría al final de manera holgada, pero este año están otra vez metidos en la pelea por no descender. Están un puesto por encima de la promoción de descenso, no ni tienen promoción ni caen en los puestos que van a tercera división, pero bueno, están ahí peleando y les ha salvado que en las últimas 3 jornadas han conseguido 2 victorias, 1-0, 0-1, y eso les ha impulsado un poquito porque si no podríamos llegar a jugar ese partido en condiciones de que el Llagostera jugándose el descenso, el Elche que jugó allí ya perdió por 1-0, si no me equivoco, o sea que es un partido totalmente trampa y podemos relacionarlo con lo que hemos comentado del partido hablando del Elche, esas bajas que trae el equipo de Claudio Barragán, no podrá contar con Juli ni con Gaspar, Samuel podrá volver al 11 ya después de cumplir esa sanción, Nieto no estará, Moja no estará, Miñán no estará. Se hablaba de que Checa acabó con molestias, al final le va a costar hacer el 11 con todas las bajas que tiene. Yo espero que en el jugar ese partido sí que volverá ese doble delantero para buscar mucho balón colgado, mucho balón al área y a ver si se caza una. Sí, la verdad es que podíamos hacer un 11 casi de enfermos y otro de sanos, ¿no? Sí. Mira, estaba buscando, por lo que has dicho, me ha picado la curiosidad, acabo de buscar en Wikipedia Llagostera, a ver la población, ¿no?, de esta localidad de Gerona. Y claro, no me extraña que el campo sea como el de San Blas, es que tiene menos población que San Blas, ¿vale? Tienen 8.000 habitantes, 8.266 habitantes. Es tremendo que un equipo de una localidad de 8.000 tíos estuviera en segunda división hace nada, ¿no? Ya es tremendo que estén en segunda B, y te digo ya en segunda. En fin, es de estos partidos de segunda B, ¿no? De estos partidos de una categoría que no nos gustaría estar, ¿no? Y nos tocan ir a campos que tampoco nos gustarían, pero en fin, lo que hay que hacer es ganar en estos campos para dejar esta categoría, ¿no? Cuanto antes. A ver, lo de los dos delanteros yo te lo compro porque lo llevo diciendo ya meses, ¿no? Que el Hércules tiene mucha falta de gol y que la única manera que de momento ha conseguido paliar esa falta de gol es cuando ha metido a los dos delanteros. Y lo que decía Barragán el otro día, yo no lo considero así, ¿no? Esto de que si mete a los dos delanteros ya se queda sin reservas y tal, para eso está Tarí. Tarí también es delantero, ¿no? Y además lo poco que ha jugado, el pobre chico ha respondido bastante bien. Y en el filial está haciendo un temporadón, ¿no? Entonces sí, yo creo que oye, tenemos muchas bajas y tal, pero ya que ninguna de esas bajas es un delantero, pues mete a los dos, ¿no? Y así también tienes que meter un centrocampista menos, que es lo que tienes más lesionados. Bueno, la verdad es que ahora mismo ninguno de los centrocampistas, quitando Checa, ¿no? Checa más o menos sí que está jugando bien, ¿no? Pero de los otros creo que ninguno se ha ganado el puesto ahora mismo, pero claro, tienes que meter a alguno. Y hombre, pues yo entre Navarrete y Pepelu, pues preferiría meter a Pepelu, ¿no? Que sí que me inspira que pueda hacer algo, ¿no? Puede darnos una sorpresa, que sí que puede inventar algún pase o algo así, ¿no? Navarrete la verdad es que dudo bastante que pueda aportar algo en ataque, ¿no? Y bueno, respecto a los extremos o los medias puntas, pues Chechu es de los pocos que tenemos sanos, ¿no? O sea, que Chechu es indiscutible. Y en la otra banda, pues a lo mejor sería cuestión de contar con Salinas, ¿no? Desde el principio, ¿no? El otro día fue de los más destacados contra el Londiniente, metió un buen gol. Y aparte, es que tampoco hay muchas alternativas más. Yo, mira, de verdad, es lo que veníamos hablando antes. Es que yo ya esto de ver a quién pondríamos y a quién no pondríamos... Cada jugador es un mundo, cada jugador tiene un partido y te puede salir un partido bueno, te puede salir un partido malo, puedes tener suerte, sobre puedes tener mala suerte. Yo, de verdad, lo único que pido es que tengan ganas y que le echen narices, porque lo que no puede ser es estar viendo un partido y estar viendo que van desganados, que van sin sangre, y a mí eso de verdad es lo que me cabrea. Fíjate, Miriam, o sea, yo sí veo, de verdad, David, si veo un partido que lo están luchando, que lo están intentando, que tienen 200 ocasiones y que no entra, pues mira, porque hay días que de verdad no quiere entrar, vale, pero un partido de estos como... Pero, Miriam, el domingo del Elche, yo no creo que fuera que los jugadores no quisieran correr, yo creo que los jugadores sí que le ponían ganas en lo que el entrenador les mandaba. Yo creo que fue más bien una orden del entrenador de no atacar, más que los jugadores no quisieran buscar la victoria hasta el final. Yo sí que ha habido partidos este año en los que sí que ese argumento sí que te lo compro. Ha habido partidos en los que los jugadores a veces no corrían. Pero no creo que sea... Pues entonces, más bien que qué alineación va a poner Barragán, lo que me preocupa y me importa más es qué les va a decir a esos 11 que ponga, y espero que salga a ganar el partido. Pero la alineación también te da pistas, ¿no? De la actitud. No, no, claro, si saca a Navarrete, está claro que a por la victoria si del primer momento. Siete defensas es que no vamos a ganar. Está claro. ¿No? Entonces, hombre, yo creo que más allá de lo que le digas, ¿no? Que evidentemente a los jugadores hay que decirles que salgan a ganar y que si no consiguen marcar al principio, que sigan intentándolo y que no acaben firmando el empate. Más allá de eso, también creo que le mandas un mensaje al equipo de que hay que buscar el gol, ¿no? Si sacas a dos delante, ¿no? Más que si yo espero, me gustaría que ahora que es el último partido que contara con Tari, porque creo que es un jugador que le hace falta minutos en el primer equipo y que puede dar muchísimo de sí. Y la verdad es que el partido de Óscar el domingo, más allá de que es verdad que Óscar no es ese jugador que sepa bajar balones y tal, fue bien malillo, ¿eh? Y lo poco que podía haber acertado y tal, no estuvo demasiado acertado. Y hombre, pues tampoco me parece desacertado, tampoco me parece muy, muy desencaminado lo que tú dices, salir por ejemplo con Carlos y con Tarí, que es una delantera que no hemos visto nunca juntos. Y que a lo mejor, oye, a lo mejor resulta que combinan bien, se entienden y funcionan. Y Salinas el otro día, hay que probar cosas. Salinas el otro día, cuando vi que lo iban a sacar, me gustó, ¿no? Porque dije, bueno, pues un jugador joven, con ganas, con tal. Pero tampoco vi que hizo... Estuvo flojo. Miriam, es muy difícil salir a un equipo siendo atacante y brillar cuando el equipo ni siquiera tiene el balón ni no hace nada. Por ejemplo, ¿qué te parece la primera parte de Javi Flores? Es que, claro, yo creo que no es ni buena ni mala. Yo creo que está sin calificar. Porque, claro, cuando el Elche no sale absolutamente nada a atacar, cuando el Elche lo único que hace es meter balones arriba, como luego nosotros hicimos en la segunda parte, ¿qué va a hacer un jugador de talento como Javi Flores? Pues nada. Absolutamente nada, puede esperar que de algún milagro le caiga alguna, pero claro, es muy difícil, ¿no? Entonces, claro, yo no creo que la culpa sea de que Salinas no tuviera voluntad, ¿no? El otro día, por ejemplo, ¿no? Creo que la culpa es de que más bien el equipo, desde el banquillo, no tenía voluntad de ganar el partido. Y claro, volvemos a lo mismo, a la actitud que o directamente los jugadores tengan o indirectamente se les imponga, pues claro, la actitud que tienen. Cuando pasa esto, los defensas tienen mucho más fácil brillar. Decimos que el Hércules hizo un buen partido porque como realmente no arriesgamos casi nada en ataque, es mucho más fácil para los defensas defender, pero a los atacantes les pasa todo lo contrario. Y claro, es un partido en el que se aburren, en el que no pueden rascar nada, ¿eh? Sí, yo creo que va un poco más de en cuanto al planteamiento del Hércules, porque el plan y la idea está clara, es un juego directo, pero falta ejecutarla bien, con los jugadores adecuados y con una idea más trabajada a la hora de aprovechar esas segundas jugadas, que yo creo que si lo haces en el Rico Pérez, que es un campo grande, en Llagostera no te va a quedar más remedio que jugar prácticamente lo mismo, porque... Sí, sí. Es sí, más sí, difícil tocar ahí. Sí, al final es el recurso que están teniendo todos los equipos. Jugar en esos campos pequeños, pues conceder poco y aprovechar mucho. Lo que pasa es que, Javi, perdón que te interrumpa, si juegas solamente a tocar, lo hemos visto ya muchas veces, contra equipos pequeños, si juegas solamente a meter pelotazos y tal, juegas a lo mismo que el equipo de allí, ¿no? Y el equipo local normalmente está más acostumbrado a eso. Lo iguala todo, no se nota la diferencia de calidad entre tú y el equipo local, y al final en ese terreno ellos acaban sintiéndose más cómodos, ¿no? Y ha habido partidos, yo que sé, me acuerdo el del Ebro o el del Cornellá este año y tal, que los hemos perdido precisamente por eso, porque claro, jugábamos a lo mismo, jugábamos a pegar pelotazos, y al final es que ellos son más cómodos, se sienten más cómodos en eso. Luego, otra cosa que os quería preguntar, no lanzo la pregunta, ¿qué os parece Pepelu? Porque es que me están llegando mensajes, ¿no? Y me ha llegado un mensaje que pone, en el B hay mejores jugadores que Pepelu. Sí. Y me acabo de acordar, ¿no?, de los últimos partidos, que sí que es verdad que lo vendieron como una estrella, ¿no? Y que no, parecía que iba a ser algo espectacular está, y que está decepcionando. Sí. ¿Verdad? Es evidente que está decepcionando, sí. Es un, a ver, el problema que tiene Pepelu es que el Hércules ahora mismo no tiene un medio centro que coja el peso del equipo, ¿no? Y se le está pidiendo eso a Pepelu. Pepelu es un jugador muy joven, ¿no? Pepelu es un jugador que está por falta de rodar y tal. Pero claro, es un problema y al mismo tiempo es una oportunidad, porque si de verdad estuviera siendo capaz, ¿no?, de cargar con el peso del equipo y tal, pues estaría dando un subidón a su carrera tremendo, pero a día de hoy no, a día de hoy pasa desapercibido en la mayoría de los partidos. Sí, yo creo que está decepcionado, no sé si es falta de confianza o que no se ha acabado de adaptar, no se siente cómodo, pero yo creo, esperaba mucho más de él. El partido que debutó en Alcoy o el propio partido de Elche de Copa, le vi detalles de jugador interesante, pero desde la llegada de Claudio yo creo que es un jugador bastante más conformista en lo que hace, se arriesga mucho menos, que también será lo que le pide el entrenador, ¿no? Sí, al final bueno. Miñano es un jugador que arriesga mucho más, empezó en el doble pivote y desapareció ese doble pivote, porque es un jugador que hay en el doble pivote y arriesga, y lo vimos contra el Tico Baleares, que perdió un balón que acabó en gol. Yo creo que es un jugador que está no está cuajando del todo, se espera mucho más de él. Y yo sigo confiando en que pueda dar un paso adelante y que con un poco más de confianza sea un jugador que se suelte más y sobre todo llegue al ataque, porque creo que tiene capacidad, se le ve un jugador con espigado, con zancada, que si físicamente está bien, yo creo que es un jugador que en un campo como el recuperes puede coger el balón y arrancar y acercarse a esa línea de tres cuartos. A ver si es verdad. Pero bueno, yo ya le llevamos esperando mucho tiempo y bueno, de momento ha decepcionado como prácticamente el centro del campo de Hércules, que es una posición a reforzar, que ya lo hablaremos la semana que viene. El que más nos está sorprendiendo para bien, yo creo, es Juanjo Nieto. Juanjo Nieto es el que más está sorprendiendo. De los fichajes, sí. Y ya me callo porque me está haciendo Javi el signo de por favor. Sí, no, porque eso lo vamos a hablar la semana que viene. Qué rápido se me ha pasado. Sí, hoy, de verdad, ¿eh? La semana que viene, como no hay previa del próximo partido, hablaremos un poquito del mercado de fichajes, que ya seguramente se empieza a mover la cosa. Y nosotros nos quedamos sin tiempo y vamos a ir al cierre. Bueno, pues como decía, nos quedamos sin tiempo, pero no podemos despedir sin antes agradecer su apoyo a la cafetería Panadería Xaloc en la calle Padre Recaredo de los Ríos número 26 y al libro del gran Manolo Piera, Cabeza Negra, Así Pasen 100 Años. Y como sé que lo estáis deseando, queda poco tiempo, pero da tiempo a hacer la porra que tanto nos gusta. David, Miriam, Jaime, ¿Qué resultado decís? Mira, yo no voy a cometer el mismo error, no voy a caer dos veces en la misma piedra. En un partido que apunta todo al 0-0, esta vez sí que lo voy a decir, 0-0. 0-0 dice David. Miriam. Pues mira, yo voy a ser positiva, voy a pensar en un cambio de actitud y nos vamos a llevar los 3 puntos, 0-1. 0-1, Jaime, nos han dejado sin resultados, porque después de un 0-0 sin apenas ocasiones de gol, es difícil, se lo están pensando. 1-1. Pues venga, va, 0-2, por decir que gana el Hércules, porque que es lo más factible. Y 1-2 nos dice Mario, que siempre participa en la porra. 1-2, partido de... Al final se anima la cosa, con bastantes goles, porque los resultados cortos ya se habían acabado. Así que nada, este sábado nueva final para el Hércules, que necesita ganar para no irse al parón navideño más lejos de lo que ya está. Acabará el año fuera de esa promoción. El martes que viene estaremos aquí para contar, esperemos, una nueva victoria blanquiazul. Miriam, David, gracias por el programa y el martes que viene nos escuchamos. El martes que viene, que vamos a tener más tiempo, espero que te veas la segunda parte del anuncio de la lotería y nos lo puedas contar en condiciones. Bueno, yo no prometo nada. Te ponemos deberes. Yo no prometo nada. Nos despedimos desde los estudios de hoy Radio 4G. La semana que viene más y mejor.